Elecciones 2025. Cobertura especial de Farco, este domingo, desde las 18. Segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Las claves de la elección en cada provincia. Corresponsales en todo el país. Escúchalo en tu radio comunitaria. Elecciones Legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuevo contacto informativo de la cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias de estas legislativas 2025. Falta una hora para que se conozcan los primeros resultados oficiales. Hasta el momento es todo especulación. Vamos a tomar contacto en este momento con nuestro compañero Guillermo Guillén en la capital de la provincia de Formosa, en FM La Nueva. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, compañeros, compañeras, oyentes del informativo Farco, acá en una jornada democrática, nosotros haciendo un poquito, retrocediendo hacia unos meses atrás. Te cuento que en junio ya fuimos a votar porque elegimos diputados provinciales, elegimos también concejales y convencional constituyente, porque se reformó nuestra constitución provincial hace muy poquito, y donde el Partido Justicialista cosechó un alto porcentaje, un 67,15% de los votos había sacado el gobernador Gildo Infran, también el Frente Amplio Formoseño, donde estaban grupos de radicales, 20,87%, y La Libertad de Avanza, un 11,13%, quedó tercero. Mucha, pero mucha expectativa en lo que van a ser estos resultados para diputados nacionales, porque quien se enfrenta al gobernador Infran, nada más y nada menos, digo el gobernador por poner un nombre referencial, pero al peronismo por sobre todo, es su ex amigo y actual intendente de Las Lomitas, en este caso Atilio Basualdo, un ex peronista que, bueno, ahora va a ser, por lo menos es el candidato de La Libertad de Avanza para diputado nacional, es el que encabeza la lista y hay mucha expectativa de si alcanza o no los números. El objetivo acá del gobernador es meter a sus dos diputados nacionales, pero ya viendo algunas bocas de urnas, bueno, vamos a esperar mejor el resultado, pero sí hay ya una tendencia significativa. Las escuelas acá en Formosa abrieron a las 8 de la mañana, iniciaron las elecciones en total normalidad, hubo discusiones, sí, en una de las escuelas, porque el voto asistido ha causado estragos acá, por lo menos en una de las escuelas, donde se detectó una persona que acompañaba a varias mujeres de comunidades originarias a votar, y eso está prohibido, se denunció, y la justicia electoral va a estar actuando sobre el hecho. En esta oportunidad, Formosa estrenó la boleta única de papel por primera vez. Bueno, a lo largo de todo el territorio y a lo ancho también, se distribuyeron 1.512 urnas con 1.512 bolsines y 265 instituciones, un total del electorado de 491.558 electores. Se encontraban en autorización para votar. Acá en Formosa fueron principios y convicción como candidatos, el Partido Obrero también, el Partido Obrero que volvió después de hace mucho tiempo a participar de estas elecciones, el Frente de la Victoria, Alianza La Libertad Avanza y Juntos por la Libertad y la República. En Formosa, en total, votó el 63%, entre el 63% y el 65% del padrón, y se espera que, bueno, ya en minutos a las 9 de la noche se liberen los resultados para saber finalmente quién ganó, si el gobernador Gildo Infran con sus candidatos o su ex amigo peronista, que en este caso actualmente se encuentra en La Libertad Avanza, Atilio Basualdo. La campaña política se estaba desarrollando con total tranquilidad, pero hace dos semanas atrás, bueno, ya comenzamos a ver alguna violencia política, por lo menos acá en la capital de la provincia de Formosa, entre estos dos grupos antagónicos, no tanto del el oficialismo local, militantes del peronismo con La Libertad de Avanza. Bueno, hubo peleas, discusiones, algo que hace mucho tiempo no se veía en nuestro territorio, por lo menos acá en pleno centro de la ciudad. Hasta, bueno, hoy también se dio una pelea entre ambos partidos políticos, entre militantes más que nada, donde un militante de la Libertad Avanza fue hospitalizado al denunciar la compra de votos con gazebos cerca de una institución educativa, algo que llamó poderosamente la atención y que, bueno, la Justicia Electoral Nacional también ya tomó partido sobre esa situación. Es lo único, por lo menos, que llamó la atención durante la jornada electoral del día de hoy, pero la información es esa. Se espera con mucha expectativa para ver si, bueno, finalmente logran ingresar estos dos candidatos del gobernador Jean-Louis Fran o si la oposición mantiene una banca y puede meter al candidato libertario Atilio Basualdo, en este caso, Pepe. Guillermo, gracias, un abrazo. Abrazo enorme. Guillermo Guille, nuestro compañero de FM La Nueva en Formosa. Y del norte al portal de la Patagonia, en Viedma, Río Negro, está nuestro compañero Walter Carriqueo en Radio Encuentro. Hola, Walter, ¿cómo andás? Hola, Pepe, hola, país, ¿cómo andan? Acá ya casi la noche, ¿eh? En Viedma y en toda la provincia de Río Negro. Hay que decir que acá hubo muy buena cantidad de electores que asistieron. Hay localidades que llegaron hasta el 75% de los electores. Río Negro tenía 611.000 electores habilitados para votar. Y hay localidades, como te decía, que lograron un 75%, 67%. En total, la cantidad de asistentes fue del 70%. Y acá, Pepe, la verdad, la sorpresa tiene que ver con un panorama pintado en tercios. Le contamos al país que aquí en la provincia de Río Negro hay una fuerza política provincial que en este caso se llamó Juntos Defendemos Río Negro, que es Juntos Somos Río Negro, junto con otros partidos aliados, partidos menores. Estaba así Fuerza Patria y la Libertad Avanza, y en muchas de las que estamos recibiendo de las mesas ya escrutadas, podemos observar claramente la división en tercios. Para que te des una idea, una mesa tiene 68 electores que han votado a favor de Fuerza Patria, 68 para la Libertad Avanza y 67 para Juntos Somos Río Negro. Así de parejo está, así que todavía no se sabe cuál será la suerte y la fortuna de los tres senadores que tiene en juego esta provincia y los diputados, dos diputados que renuevan su banca también a nivel provincial. 70% de la cantidad de electores que asistieron en una provincia que estuvo marcado por un clima patagónico, frío, en algunos casos con granizo, nevisca, en algunas que otras localidades. Aquí en Viedma también fue una jornada muy fría, nunca se superaron los 15 grados de temperatura a lo largo de la jornada y no hubo mayores novedades ni sorpresas con respecto a la utilización de la boleta única. Perfecto, Walter, gracias, impecable, un abrazo. Abrazo grande. Walter Carriqueo, nuestro compañero desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. Reiteramos, a nivel nacional, en el corte previo a las 18, que seguramente va a ser un poco mayor, la participación fue del 66%. Ahí nos contaba Walter que en Río Negro fue mucho más. Hay otras provincias donde también fue más. Y en otras fue bastante menos, como nos contaba Guillermo desde Formosa. Ahora tomamos contacto con Entre Ríos. Allí está Pablo Russo, nuestro compañero de la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Hola, Pablo. Hola, Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Saludos a todos quienes están siguiendo la transmisión de Farco. Bueno, tomando ahí lo que decías en Entre Ríos, fue un poco más alto que la media nacional, hubo un 73% de participación en el padrón electoral, unos 7 puntos por arriba de la nacional. Acá en la provincia se renuevan 5 bancas de diputados y 3 de senadores nacionales. Y había 7 listas que competían con la boleta única. En relación a la boleta única, bueno, en general todos coincidieron en que agilizó el trámite el ayornado cuarto oscuro, ¿no? Bueno, y acá está, bueno, la alianza La Libertad Avanza, que estaba encabezada, que es muy probable que mantengan, que Entre Ríos sea conservadora respecto a cómo estaba haciendo el mapa en ambas cámaras, ¿no? A nivel nacional. Es decir, es muy probable que entren 2 senadores por la alianza La Libertad Avanza, que a la cual se sumó Rogelio Frigerio, el gobernador de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, se sumó, alzó la bandera violeta, y bueno, encolumnado totalmente con el gobierno nacional de Milei, y el peronismo fraccionado en cuatro listas, algo bastante inédito en la provincia, de las cuales las dos principales, una está encabezada por Michel, y después la otra es Carolina Galiar, que es actual diputada y que vence su mandato, encabezada la lista a senadora. Bueno, esta ruptura tiene que ver con cuestiones internas del peronismo, desde un sector ahí encabezado por Carolina Galiar, acusaban al PJ más de corte clásico, digamos, de no darles espacio, y por eso esta necesidad de ir aparte. Y después Adán Humberto Val encabezaba la lista de senadores del PJ clásico, digamos, que es probable que entre por la minoría. Y bueno, las otras listas no tenían tanta relevancia. Estaba Maya, un peronista del siglo pasado, con el sello del Partido Socialista, el Partido Socialista que algunos políticos y algunos partidos parecen en un libro de pase de clubes de fútbol, digamos. Y también había Martínez Garbino, estaba en otra lista, y después estaba el MAS y la Nueva Izquierda con el MCT, en dos listas representando a la izquierda trotskista. Hay un poco más de 1.140.000 electores en la provincia, y eso representa un 3,23% del padrón electoral nacional. Es una de las provincias con poca participación a nivel nacional, a pesar de que, bueno, se están metiendo 3 senadores y 5 diputados. Y también el otro dato es quiénes se van, quiénes terminan su mandato, que tiene que ver, entre otras cosas, por ahí nombres un poco más conocidos, diputados, Carolina Galiar, a quien nombrábamos, y Tomás Ledesma, ambos de Unión por la Patria, ambos diputados kirchneristas, dejan su mandato. Si las cosas se renuevan más o menos igual, entrarían 2 del PJ, pero un poco más clásicos. Y entre los senadores, deja su banca Estefanía Cora, que es del Frente de Todos, que es una senadora muy cercana a las organizaciones sociales, derechos humanos, y que entró como reemplazo de Cuellar, recordarán, pero bueno, se le vencía el mandato ahora en diciembre, así que Estefanía Cora tuvo un breve paso por la Cámara de Senadores, y del lado de Juntos por el Cambio, Mari Solaya y Alfredo De Angeli también vence su mandato. Estas son las novedades en la provincia. Fue un día tranquilo de votación en Paraná, en la capital de Entre Ríos. Fue un día primaveral, de cielo azul, un clima perfecto. Y bueno, como mucho no se puede decir, todos los candidatos al salir de su momento de votación se destacaron la jornada democrática, llamaron a la participación y alabaron la boleta única y su facilidad de utilización. Pablo, gracias por el contacto. Un abrazo. Un abrazo, Pepe. Nuestro compañero Pablo Russo, de la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Ya llegó nuestro compañero Félix García Colombi, representante de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, que está dando una mano en esta transmisión especial de Farco. Nos volvemos a encontrar en una hora ya con, supuestamente, si todo marcha como está anunciado, los primeros resultados oficiales. Cobertura especial de Farco. Desde las 18, segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Corresponsales en todo el país. Elecciones Legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.